ser un aborto. Vino al mundo demasiado pronto, su madre alegando por un chisme se cayó. Sintió contracción a los 7 meses, lo parió. Fue tan duro el golpe que ella falleció. Buscaron al padre, el hombre desapareció. Buscaron a los abuelos, pero está muerto, este niño está solo. Como en el desierto, una doctora lo adoptó, le dio mucho sentimiento. Se lo llevó por un barrio demasiado violento. Vive en Petar en el 24 de julio. No hay divisa pa' pagarle los estudios, no sabe leer, suma ni restar. Es un niño con 10 años de edad, él quiere ser grande. Siempre se ve pequeño, es un chamito con demasiado sueño. Él es un niño de 7 meses, se ve en el espejo, pero nunca crece. Conocido como 7 vecinos, cometió un error y cambió su destino. Él es un niño de 7 meses, se ve en el espejo, pero nunca crece. Conocido como 7 vecinos, cometió un error y cambió su destino. Se la pasa en la cancha, jugando béisbol desde las 7 de la mañana hasta que cae el sol. Siempre dice que va a ser beisbolista, que nadie va para su conquista. Su jugador favorito es Andy Chávez, él sueña ser mejor que él entre lo que cabe. Se pone a pensar y su realidad es otra. Vive en la pobreza, está claro que le ronca. Ahora tiene más edad, se coló en los negocios. Maduro, pero está metido en el ocio. Se lanzó una chamba, el menor coronó. Ganó más dinero porque fue el que la pegó. A los 3 días del beta lo denunciaron la vecina del barrio y lo allanaron a 7 vecinos. Todo el mundo lo conocí y le inundaron la casa de puros alcaldía. Él es un niño de 7 meses, se ve en el espejo, pero nunca crece. Conocido como 7 vecinos, cometió un error y cambió su destino. Él es un niño de 7 meses, se ve en el espejo, pero nunca crece. Conocido como 7 vecinos, cometió un error y cambió su destino. Está caído esperando a sus amigos, pero nadie quiere servir de testigo. Como todo preso, esperaba una visita, pero ni conyugal de alguna señorita. Apareció un fantasma, resultó ser su padre. Él lo abrazó, era un momento inolvidable. Le movieron una, él rápido se dio cuenta que lo sacaron de la cárcel. Su poder era 3 letras, pasaron los días, se fue pa' donde la doctora. Maíta ahora manejo hasta computadora. Le pidió disculpas por el allanamiento. La mamá le tenía un resentimiento. Le dijo, yo ahora soy otra persona de la que piensa y ahí mismo reacciona. Voy a ser dueño del mundo, voy a ponerme a estudiar. Cuando estuve preso nadie me fue a visitar. Él es un niño de 7 meses, se ve en el espejo, pero nunca crece. Conocido como 7 vecinos, cometió un error y cambió su destino. Él es un niño de 7 meses, se ve en el espejo, pero nunca crece. Conocido como 7 vecinos, cometió un error y cambió su destino.